pasamos al 15, que es dación de cuenta de la resolución de la alcaldía sobre nombramiento a don Óscar Noda González como concejal de patrimonio. Si recuerdan, en el último pleno trajimos el nombramiento de Óscar como concejal de cultura y se quedó la coletilla de patrimonio, que es lo que se da en este pleno cuenta. Tiene la palabra coalición. Anagrama.